El día 24 tuvo lugar un seminario dedicado al Día de las Naciones Unidas en el Club para el Cuerpo Diplomático de Dongan de Pyongyang. Tomaron parte representantes de organizaciones internacionales, incluyendo el coordinador permanente de la ONU y delegado permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acreditado en Corea, y como invitados, funcionarios coreanos, incluyendo los de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de Protección Territorial y Ambiental y de Agricultura, y representantes diplomáticos de varios países en Pyongyang. En el simposio con el tema de Por el desarrollo del ser humano sostenido y restituible, se pronunció un discurso y luego hubo intervenciones respecto al plan de cooperación de las organizaciones de la ONU en diversas ramas, como la seguridad de alimentos y nutrición, salud pública, higiene de agua, enseñanza y desarrollo de energía natural desde 2017 hasta 2021 en Corea. Ese día, el coordinador permanente de la ONU y representante permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ofreció un banquete.